Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola a todos, bienvenidos una vez más a una entrevista de Mindalia Televisión. Mi nombre es Fairuz y voy a estar acompañándolos en este espacio. Como siempre, los invito a que nos dejen desde ya acá en el chat en directo que está disponible el nombre de la ciudad y el país desde donde nos acompañan el día de hoy. Pero también quiero invitarlos a participar con sus experiencias, comentarios, preguntas, porque todo lo vamos a estar resolviendo con nuestra especialista. ¿Qué les quiero contar un poquitito? Tenemos el gusto enorme de recibir nuevamente a Sally Chávez, con quien vamos a hablar sobre cómo encontrar el equilibrio entre mente y corazón. Así que voy a darle la bienvenida a Sally para que se sume a este espacio. Sally, qué gusto enorme tenerte nuevamente por acá. El gusto es mío. Bienvenida. Gracias, corazón. Siempre es hermoso tenerte con nosotros, Sally, y me encanta esto que vamos a hablar de algo tan lindo y tan importante como el equilibrio entre la mente y corazón. ¿Quieres decirnos un poco qué significa decirle adiós a la no mente en este contexto para conectar con los poderes internos? Bueno, pues primeramente muchísimas gracias por brindarme aquí en la plataforma. Me puse un poquito media emocional y justamente porque de eso se trata nuestro tema de hoy, aquí lo que es tratando lo que es el equilibrio entre la mente y el corazón. Acuérdense que todo ser humano, desde el principio, desde que nosotros estamos chicos, nosotros ya tenemos un lado, o sea, nosotros tenemos los dos, lo que es el mente la mente y el corazón en equilibrio, pero uno está más desarrollado, uno se va desarrollando más durante la vida. Entonces, aquí es importante que nosotros, bueno, de chiquitos no sabemos, pero ahora de grandes es importante que nosotros vayamos identificando primeramente cómo es que nosotros operamos en la vida. Y por eso es que voy a compartir con ustedes señales, ejemplos de cómo es que cada uno de nosotros opera, ¿no? Algunos desde niños ya empiezan a mirar la manera como se empieza uno a expresar. Algunas personas de niños, ustedes pueden saber que son súper, súper inteligentes, tienen una capacidad rápida de aprender y te vas dando rápido, o sea, tú sabes muy bien el tipo de, ahora sí que si tú como padre, tú sabes el tipo de niño que tu hijo es, ¿no? De niño nosotros no sabemos, ¿ok? Y también ya también sabemos quiénes son los sentimentales, los que usan más el corazón. Y ahorita yo toqué, como ustedes pueden sentir, yo sentí como una emoción muy grande. Entonces, eso es parte de nuestra vez cuando decimos, ok, ¿cómo vamos a equilibrar? Pues ahorita, fíjense, justamente lo que hice yo es como respirar. Porque nosotros tenemos una área, un sentido más desarrollado que el otro. Y con la vida, de repente se va a como que acomodando, pero ahí es donde está la cuestión, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que aprender primero a respirar cuando sabemos que estamos en esa situación, ¿no? Donde, ok, ¿qué pasó? ¿No? Algunos de nosotros, cuando estamos chicos, fíjense, y esto es como uso toma de conciencia para todos, especialmente para los padres. Porque si el papá no sabe cómo es su hijo, de repente sí lo sabe, pero de repente lo está guiando a su manera de ser. Si el papá es muy emocional, entonces el niño es mental y el niño le está diciendo, papá, es así, ¿no? Y el papá no sabe porque es más emocional. Entonces, como que ahí hay un conflicto, ¿no? Entonces, Esa es la cuestión donde aquí el ser humano, nosotros, hay un desequilibrio. Y cuando hay un desequilibrio, hay una desarmonía. Por eso es que digo yo, he compartido a lo largo de estos últimos años, el decir a las personas de verdad, yo digo que hay muchas mentes que salvar, ¿no? Porque hay, realmente tenemos más un desequilibrio y los grandes problemas vienen más que de la mente. Entonces, ¿cuántos de ustedes se han de recordar? Es justamente, y todo empieza desde chicos, ¿no? Cuando el niño empieza a llorar y luego el papá le decía, no llores, ¿no? No llores. En ese momento el niño no se calla y no quiere sentir, pero el niño está sintiendo. ¿Qué pasa? Nosotros todos, como somos vibración, somos energía, de niños todos sentimos, así. Pero en el transcurso de nuestro desarrollo de nuestra vida, vienen como las cuestiones mentales y luego las emocionales. Entonces, no sabemos equilibrar eso. Y nos vamos totalmente a lo mental, o si no, de repente mucho a lo emocional. Y de niños siempre estamos como que lo apartamos, justamente porque los padres, el niño está llorando, pues obviamente el papá le va a decir, no llores, ¿no? Entonces ahí es donde entra el desequilibrio. Diríamos en lo que es la medicina china, la enfermedad, por decirlo así, o las cuestiones empiezan cuando nosotros y el ser humano se para. Ahí es donde viene la gran desarmonía, el gran desequilibrio. Entonces, yo voy a compartir con ustedes señales para que ustedes en este momento vayan a notar cómo es que vamos a empezar a equilibrar esa parte. ¿Te parece? Me encanta, Sally, que lo vayamos a hacer. Es más, me voy a agarrar desde ya mi bolígrafo y mi libreta para tomar notas, porque resonó mucho conmigo esto que acabas de decir. Y desde niño tenemos ciertas libertades, ganas de quizás de hacer muchas cosas, comer en el mundo, pero mientras vamos creciendo, todo esto se va guardando un poquitito. Entonces, qué bonito que aunque estemos ya grandes, podamos hacer ese camino, ese recorrido para reconectar. Sí, así es. Y déjame decirte que, bueno, una de las cosas que yo te puedo decir como consultante de numerología o de energía, que para mí es la gran herramienta para entrar al ADN del ser humano. Todos tenemos ya un área, vuelvo a repetir, un área poco más desarrollada que la otra. Tú, mi querida Fairuz, tienes tu sensibilidad muy desarrollada. Entonces, ahí es donde yo te dijera a ti, por ejemplo, sigue sintiendo. Pero obviamente vaya a seguirte como tanto a la sensibilidad, sino que también cuando tengas que sentir, siente, guíate. Cuando tengas que pensar, cuando tengas que utilizar la mente, utilícela. Y este es donde de repente nosotros tenemos que aprender a hacer ese desequilibrio, el equilibrio, perdón, pero principalmente, primero sabiendo, tomando conciencia, y abrazando primero quiénes somos nosotros. Yo soy más mental. Nací desarrollando más mi mente, más sin embargo la vida ahorita me está, ahora sí como que estoy abrazando esta parte, como que es este y este como que se están equilibrando en cierta manera, ¿no? Y va a llegar un momento en nuestra vida donde puede ser esto. Ahora puede llegar en un momento en nuestra vida donde hay totalmente lo contrario y es ahí donde hay un desequilibrio. Entonces, yo aquí voy a compartir con ustedes varias señales, ¿eh? Pero antes de compartirlo, quiero que ustedes vamos a mirar como si estuvieran, no vamos a separarlos. El único que separa, te voy a decir aquí, el único que separa es la mente. El corazón nunca va a separar, porque el corazón es todo amor. Fíjense, entonces vamos a mirar esas características para que ustedes miren dónde van a estar operando más y cuándo es necesario operar en el corazón, por decirlo así, o cuándo es necesario operar en esto, llevándolo justamente al balance. Y eso es, vuelvo a repetir, cuando tengamos que sentir, vamos a sentir, porque cuando llegamos a una terapia, es cuando siempre nosotros como terapeuta le decimos, siente, porque no nos permitimos sentir, ¿ves? Entonces vamos a ir, nosotros vamos a mirar, a identificar la mente. La mente, pensamos todo el mundo que es la más inteligente de todos. Sí, hasta cierto punto. Pero el corazón es el sabio. En la medicina china, el corazón, en el corazón se alberga la mente. Físicamente, la mente está acá. Pero en la medicina china, la mente está aquí, junto con el corazón. Por eso la medicina china es hermosa. Yo aquí te lo estoy integrando en un poco de numerología, astrología y ya todo junto, ¿no? Entonces, la mente tiende a equivocarse más. Mientras el corazón es preciso. ¿Sí me explico? La mente, ¿no? Fíjate, ¿eh? La mente tiende a ser un poquito más, pensarlo más, tiene más dualidades, que si lo hago, que si no lo hago. Mientras, hay más problemas mentales, hay más que sanar mentalmente, vuelvo a repetir, porque estamos buscando quiénes somos, mientras el corazón es el gran sanador. hemos llegado a eso. La mente tiende a ser obviamente más problemática, anda buscando meollos en el asunto, y el corazón dice, Dios te va a hablar. Y te va a dar las soluciones. Si nosotros nos aquietamos, y ahí es donde entra la meditación, nosotros vamos a escuchar esa voz interna. ¿Te fijas dónde está integrado la mente y el corazón? Están aquí. La mente tiende a sabotear. Y el corazón no. El corazón es nuestro sexto sentido. Por eso la mujer tiende a tener ese sentido más desarrollado. Y todos lo tenemos, todos tenemos estas dos áreas. Por eso le estoy dando señales, cómo identificarlo, para cuando hay algo, ustedes dicen, esta mente está yendo por aquí, este corazón también, entonces hay que integrarlo, ¿no? La mente tiende a ser más terrenal, más mundana. Terrenal es, yo quiero esto y lo voy a lograr. Y está perfectamente bien, pero acuérdate que también llega un exceso. Estoy hablando cuando es un desequilibrio. Cuando los dos llegan a un desequilibrio, llegan a un exceso, ¿no? Entonces llegan a lo terrenal, a lo mundano, ¿no? Está bien. Mientras el corazón llega a lo espiritual, a lo psíquico. O sea, el psiquis no está acá. El psiquismo, la intuición, llega acá. Porque están vinculados los dos, ¿no? La mente cree saberlo todo. Y sí, todos pensamos desde chicos, es que tiene que estudiar porque la mente es la más inteligente. Sí, es la más inteligente, hasta cierto punto. Es el que razona. Pero el corazón es el mago. Por eso el maestro de Jesús era el mago de magos. ¿Te fijas? O sea, hay una de las imágenes del maestro Jesús que me encanta, que es donde está con el Sagrado Corazón, me parece, que está, tú sabes, con todo y su atuendo, y está un gran corazón, por eso, porque nos está diciendo, hey, no, conecten con esa área, ¿no? Entonces, ojo, ¿no? Estoy aquí, ¿cómo van? La mente tiende a culpar. Tú hiciste esto, estos son tus errores, por esas cuestiones, o sea, te pone las faltas, así como el policía en el tránsito está, mira, usted hizo esta falta y esta falta y esta falta, ¿no? Mientras el corazón perdona. Entonces, aquí es donde hay que entender que ahí vamos a perdonarnos primeramente a nosotros, ¿no? porque de repente nosotros le hicimos más caso de repente a nuestra mente pensando que era muy inteligente, pero realmente teníamos que encontrar un equilibrio y decir, me perdono por haber o pensado de esta manera o haber sentido de esta manera, o sea, tal vez a lo mejor un rencor o algo, ¿me entiendes? Pero si me explico en una manera, entonces quiero que de esta manera, utilizando todas estas señales y mirando estas diferencias, ustedes puedan llegar desde ahorita a integrarlo en su vida y miren esto para poderlo equilibrar, ¿no? La mente siempre necesita educación, por eso la mente es una, constantemente le tienes que decir un mantra, ¿no? Tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, mientras el corazón es el sagrado de la sabiduría, ¿no? Albert Einstein incluso lo dijo, el corazón, ¿ok? Es el regalo sagrado de la sabiduría, o sea, yo no lo dije. Entonces, ¿dónde está? O sea, siempre digo yo es el corazón. ¿Cómo ves, mi querida Maya Fyrus? Sally, estoy fascinada porque todo lo que estás diciendo resuena muchísimo y creo que es así. ¿Puedes compartirnos entonces algunas quizás herramientas que podamos utilizar en el momento que empecemos a ver que no estamos teniendo o siendo equilibrados? Una herramienta primero vuelvo a compartir con ustedes. Primero hay que saber cuál es el sentido que tú tienes más desarrollado, ¿okay? Y luego vas, cuando sea necesario, vas a hacer eso que hice hace ratito yo, que te encuentras en esa dualidad en ese momento, dices, no sé qué me está pasando. Pero lo más mejor que puedes hacer, y esto es la meditación y es el sentir. Por eso todos aquí vamos a quedar unos minutitos, vamos a hacer un pequeño ejercicio y quiero que cierren los ojos porque la única manera de sentirlo todo, pueden hacerlo con los ojos abiertos, pero los ojos abiertos es la mente hablando, pero si cierras los ojos, el corazón ve. Entonces cerremos los ojos en este momento y empezamos a sentir el latido del corazón, donde ese latido tiene todos, está conectado con todos esos órganos internos y también externos, con nuestra piel, con nuestro entorno. Respirando profundo. Y le pedimos a nuestros guías, a aquellos seres de luz que nos permitan y que nosotros somos el vehículo, porque solamente somos el vehículo y ellos nos van a venir y nos van a dar ese abrazo, para decir, sabes que todo va a estar bien. En este momento de el equilibrio, donde respiras y donde sueltas, nuevamente donde respiras y donde sueltas, es ahí, en ese momento de quietud, donde ni tu mente va a hablar demasiado y conectas con tu corazón. En ese momento, ese sentido lo has despertado. Y por eso es que entonces comienzas tu día, especialmente cada mañana, con ese respiro. Todos lo hacemos, pero durante la mañana, durante el día, empieza esto. Toma esos minutos cada vez que lo necesites. 3 hasta 7 minutos. Si necesitas más, está bien. Pero necesitamos desconectar de la mente, y de la mente, cuando hablo de la mente, es todo lo exterior, del teléfono, de la televisión, todo, si es posible de todo, haz de cuenta como que vuélvete ermitaño. Por unos 15 minutos, 5 minutos. Después lo puedes hacer por 7 días. Y vas a mirar la gran conexión cuando vas a poder equilibrar el ruido mental y todo para conectar con ese gran yo, con esa voz interna, el que te guía, que Dios por medio de te va a guiar. Dios está en cada uno de nosotros, esa vocecita. Y entonces es cuando vamos a conectar con esa voz, decimos, esto es el camino que necesito guiarme. Entonces, vas a mirar cuando estás bien, ya que te equilibraste, van a venir las señales. De repente aparecemos tú y yo aquí en Mindalia. De repente aparece alguien que te leyó la energía y dices, esto es lo que necesitaba escuchar. Solamente una claridad, una afirmación de lo que yo estaba sintiendo era cierto y ya. Entonces, en el momento que tú tienes equilibrado esta área, en ese momento llega el maestro, llegan los que te vamos a ayudar, los que te vamos, lo que ya estás listo, porque tú ya estás listo. En ese momento, entonces, listo para tomar esa decisión, para abrirte, porque ya no está ni la mente muy ruidosa, porque en el momento que tú estás buscando ayuda y se te está dando las herramientas, pero como estás en ruido, y eso yo le digo a la no mente, estás en ruido, no vas a captar nada, nada. Tu ego lo va a estar acá mirando y no, eso no es cierto, es aquí, es allá. Pero no es así. En el momento que tú te equilibras, dices, esta es. Es hermoso cuando tú te puedes desconectar y en el momento que regresas, o sea, te desconectas de la no mente y regresas otra vez a tu sitio con el mundo, porque el mundo es mental. Y en ese momento dices, ok, estoy listo para integrarme con ustedes. Y van a venir, como vuelvo a repetir, aquellos mensajitos. Me abro. ¿Cómo ves, mi querida Fairuz? Muy bien, Sally, te sigo perfectamente por acá todo lo que nos estás compartiendo el día de hoy. Ya tenemos mensajitos por ahí por el chat. Me gustaría que nos cuentes un poquitito, hablando ya un poco más de lo práctico, del día a día, cuando estamos frente a decisiones importantes, ¿cómo sabemos o cómo tenemos certeza de que estamos eligiendo desde ese equilibrio del que hemos estado hablando desde que empezó el directo? ¡Wow! Sí, ahora sí que me pusiste en una... en el mundo. Bueno, pues primeramente déjame decirte que hay momentos en el cual si vas a requerir un poquito la ayuda, porque la intuición, si tú tienes tú desarrollada bien la intuición, en ese momento va a ser mucho más fácil. Entonces, para mí, una de las cosas que puedes, todos tenemos esa intuición. Entonces, cuando yo les estoy dando las diferencias entre que la mente y el corazón, es que despierten la intuición, corazones. La intuición es el que te va a dar las respuestas más correctas. Y de esta manera, cuando tú tienes esa respuesta, no habrá nadie que se interponga entre el miedo de esa decisión. Hay momentos, te voy a decir, cuando tú estás cursando por ciertas energías, que sí de repente te pueden como que tambalear y yo te digo, ¿sabes qué? No, vete por aquí. Mas sin embargo, aquí es donde hicimos este pequeño ejercicio y cuando tú estés, te voy a decir una cosa, cuando tú estés en medio de una situación así difícil que todo de repente nos pasa y dices tú, híjole, ¿cuál voy a tomar? Vas a tomar siempre aquella decisión que tiene, es como cuando vas a hacer un examen y tú dices, voy a tomar aquella que tiene más palomitas, si de 10, todas esas, vamos a decir, yo voy a tomar un trabajo, ¿me conviene o no me conviene? Y vas a mirar, ok, tiene vacaciones pagadas, todo esto. Entonces vas a mirar todas esas. Y luego vas a mirar las no, las que tengan más, esa es una manera. Entonces, así en la vida pasa igual, ¿ok? ¿Para qué? Para que tú llegues en un equilibrio. Siempre, siempre te va a llevar hacia crecer. Así que ese es algo muy práctico que ustedes pueden usar en su casa. Muchas gracias, Sally. Bueno, es momento de dejar a la intuición confiar entonces y confiar en que todo lo que vayamos a elegir seguramente en ese momento está sostenido por esa buena decisión que seguramente lo es. Antes de ir con las preguntitas del chat, Sally, me gustaría que le cuentes a toda la comunidad de Mindalia sobre el coaching. ¡Ay, Dios mío! Coaching. Vamos a hablar acerca de que todos nosotros tenemos un mapa del destino traceado en nuestra vida. Todos pasamos por altibajos, todos tenemos esto que estamos hablando de lo que son la mente y el corazón. De repente estamos así, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no estamos así? Hay personas que de repente no sienten, porque han cerrado, se han puesto muy duros o se han cerrado ese sentir, ¿no? Entonces, aquí es donde entra el coaching, o también cuando también eres demasiado mental, también entra el coaching también. ¿Por qué? Porque entonces vas a notar, y yo te puedo decir, gracias a lo que es la intuición, te voy a decir, no, es que pasa, es que estás operando más en lo mental, fíjate esto y esto y esto y esto. Si tú no lo puedes ver, te lo voy a poner así. Entonces, en ese momento vamos a empezar a trasear todo lo que está pasando contigo para que tú lo veas. Típicamente el mental necesita verlo, pero a él, al mental, lo que voy a hacer es todo lo contrario a veces. Voy a tener que hacer sentir, porque no siente. Y al que siente, como siente de más, le voy a decir, ¿sabes qué? Mira esto, le voy a hacer un poquito, voy a jugar con, no jugar, pero voy a poner en la mesa esos ejemplos. Porque al final de cuentas vamos a tener que ver con estos ojos y ver con este ojo, ¿no? Entonces, aquí el coaching es totalmente personalizado. Vamos a ir de la mano para llevarte en aquellas áreas, para llevar al equilibrio, para vivir una vida mejor, más estable, ir hacia donde tú quieres. Y si hay una situación ahorita que tú estés pasando, que todos la estamos pasando, llegar a ese equilibrio, ¿ok? Porque todos necesitamos llegar en ese balance de alguna manera para que tú puedas seguir. Al final de cuentas, lo que nosotros necesitamos es estar en paz para poder ir en la vida. Eso es, mi querida Fairos. Bueno, la invitación queda abierta aquí en la descripción del directo. Quedan todos los enlaces de contacto para que ustedes también puedan conectar con Sally y tomar las decisiones, tomar acción sobre todo en todo lo que queremos para nuestras vidas. Así que vamos a ir con los mensajitos del chat. Hay una pregunta acá un poco que está muy, mejor dicho, relacionada con esto que acabas de decir. Marlon nos dice, me doy cuenta que soy muy analítico y he sido criado de una manera muy cerrada. Me cuesta mucho mantener una relación. Fíjate qué curioso esto que lo acabas de mencionar. ¿Qué podemos decirle a Marlon? Justamente eso que le está poniendo. Haz de cuenta, y eso es lo que pasa, fíjate. Llegan conmigo muchas personas que son mentales y yo, ¡ay! Entonces es ahí donde utilizo más mi intuición. Donde digo, ¿sabes qué? Es que cierra tu mente, por favor, porque de seguro en el momento que tus padres fueron más mentales también, ¿no? O casi típicamente. Entonces, aquí es donde le digo, ¿sabes qué? Lo que necesitas hacer, vamos a hacer ejercicios. Tú, lo que yo te pediría a ti, un ejercicio fácil, ahorita como lo acabamos de decir en la cuestión de la meditación, empieza tú ahora. Prácticamente te pudiera decir, el no mente, tú, deja ya tienes demasiadas cosas aquí en tu mente, ya estás es como si fuera, ya estás lleno de información, y eso es lo que pasa con muchas de las personas. Oh, es que yo ya sé esto. No. Ahora tienes que ir a abrazar un árbol, abrazar a las personas, abrazarte a ti para sentir. ¿Ok? Porque en ese momento, cuando tú has, la mente lo que hace es que crea una pared, y el corazón no. Entonces, tú de chico, es muy probable que hayas puesto una pared por una situación. Entonces, en ese momento dijiste tú no, y lo cerraste. Es ahí donde entra, y es donde que te digo, donde entra la situación, que cerramos esa compuerta, tanto los mentales, vamos a cerrar una de ellas, y la vamos a cerrar porque nosotros no tenemos la capacidad, no sentimos, tuvimos una experiencia fuerte, o la miramos tan clara, que déjame decirte, la miramos tan clara que dijimos no, y es ahí donde puede causar, fíjate, aquí estábamos hablando de una situación, pudiera ser un trauma, ¿no? Que un trauma te hubiera podido también incluso cerrado esa compuerta del sentir. So, ahora lo que te digo es, yo siente, pero primero contigo, toca más quién eres, ¿no? Tu pelo, mírate al espejo. O sea, empieza a amarte, a ti primero, porque la persona va a llegar a ti si tú empiezas ya a amarte. Ok, todo tu cuerpo. Y empieza a decirte a ti, me quiero, me amo. Cuando tú empiezas, entonces va a salir esa chispa de amor. Cada vez más, cada vez más, cada vez más. De repente, cuando menos pienses, y es a la no mente, tu cuerpo va a estar lleno de ese amor que tú mismo lo has plantado. Gracias, Sally, por responder esta pregunta. Vamos a ir ahora con otra preguntita del chat. En este caso es de Mario Acosta, que nos escribe desde México, y nos dice, en los ataques de pánico, la vista se nubla y se paraliza el cuerpo. Está la mente en total incoherencia al corazón. ¿Cómo encontrar ese pequeño agujerito para entrar al corazón? Primeramente, déjame decirte que lo que tiene que ver con ansiedad, con pánico, están totalmente relacionadas con el corazón. De acuerdo a la medicina china, y yo te lo digo por cuestiones acá de clínicamente, eso es relacionado con el corazón. Entonces, no solamente va a haber cuestiones de ansiedad, pánico, sino que va a haber depresión, sino que va a haber taquicardia, alta presión. ¿Me explico? Hay síntomas ahí. Entonces, aquí ya estamos hablando de una situación ya de salud, que es importante que tú la vayas a abordar, ¿ok? Como nutrióloga, bueno, como médico, no quiero decir médico, como consultante holístico, hay que abordarlo físicamente con un tal vez acupunturista, porque sea de acupuntura, y a nivel emocional, porque necesitas esas dos áreas para poder llegar a la sanación, ¿ok? Y es aquí donde entras, o sea, vas a llegar a la sanación mente, cuerpo y espíritu. Entonces necesitas esas dos áreas para que tú puedas llegar a esa sanación. Gracias, mi querida Fairuz. Gracias, Sally, por tu respuesta. Vamos a ir ahora con otro mensajito. Este es todo lo contrario al primero que tuvimos, es de Lina Salas, y nos dice, cuando todo me afecta, ¿qué puedo hacer? Un saludo grande hasta Colombia. Saludos hasta Colombia. Cuando todo me afecta, ¿qué puedo hacer? Lo que pasa es que todo te está afectando porque eres una persona muy sensible. Entonces, aquí me sale, y estoy intuyendo, me sale que escribas todo eso que tú has estado, ahora sí como cuando tú dices, esto no me gusta, no me gusta esto de la gente, porque tú lo estás sintiendo, todo eso que tú estás, tú dices que tú te afecta todo lo de alrededor, es porque estás siendo una persona demasiado sensible y es de cuenta que ya no quieres estar con la gente o alrededor, posiblemente, ¿no? Entonces aquí es, una de las cosas sería escribir todo lo que tú estás sintiendo para que eso se apague, porque estás en un exceso, ¿no? Entonces aquí sería ese pequeño ejercicio, mi querida Fairuz. Gracias, Sally. Hay otra preguntita muy similar, en este caso es desde Andreina, desde Ecuador, y dice: soy muy emocional en todos los aspectos, todo me da ganas de llorar y todo me afecta. Entonces pone: ¿soy muy emocional? ¿Son heridas de la infancia o soy paz? Los deja. Son heridas de la infancia. Hay una situación donde no se ha podido resolver. Al principio de este segmento les dije que habemos unas personas que somos mentales, yo nací mental, y a lo largo de la vida llega una parte donde voy a ser más, voy a usar más el corazón. Esto ya está escrito. ¿Okay? Entonces, hay personas que son emocionales y toda su vida es emocional, así eres tú. O hay personas mentales y toda su vida se vuelven todavía mucho más mental, que todo lo tienen que comprobar. Y hay personas que son sensibles y luego se vuelven más sensibles. Entonces llega ahí, híjole, ¿qué quiero? ¿Qué pudieras aquí yo prácticamente abrazarte en amor? Porque sí, todo llorarías. Tu niña interior es sanar tu niña interior, porque realmente necesitas tener ese equilibrio. Tú no estás, tú has sentido como una se cuenta como que te has sentido a un lado, ¿no? Y dices tú, es que esa niña necesita ser abrazada, esa niña necesita ser acogida, necesita ser valorizada. Entonces, posiblemente hay un momento, y ahorita simplemente lo estoy sintiendo, en una manera de que tú no te has valorizado, tú misma hiciste todo lo opuesto. Entonces, es ahí donde el sentir te llevó a una totalmente separación, ¿no? Entonces, sí, hay que sanar esa niña interna y nunca es tarde, solamente es tiempo de que te abras, de que encuentres la persona que resuena contigo, que tú resuenes con ella, si resuenas conmigo, genial, y si no, pues con otra persona también, pero que resuenes y que llegues tú a sanar, porque realmente estás aquí para sanar. Y si tú estás viendo este programa y tú estás mirando cualquier otro, no la pienses más, o sea, no la pienses más. Y tú ya lo estás sintiendo, así que ahora dices, ¿sabes qué? Ya voy a hacerlo ahora sí, me voy a amar. Como lo sientes, me voy a amar. Gracias, mi querida Fairuz. Gracias, Sally. Y quiero agradecer también a todas las personas que están por acá por el chat. Ha sido maravilloso tenerlos hoy. Dijiste algo en respuesta a esta persona y fue sanación. A propósito de esto, Sally, quiero que nos cuentes o que le cuentes a toda la comunidad de Mindalia sobre la sanación a distancia. Claro que sí, mi querida Fairuz. Mira, nosotros somos energía, entonces quiere decir esto que nosotros, donde quiera que estemos, hay una persona. Si tú crees en las oraciones, me imagino que sí, entonces has notado que tan fuerte es una oración para sanar. Ahora imagínate una sanación a distancia igual, estamos aquí, como ahorita, de frente a frente, de pantalla a pantalla, y vamos a hacer una sanación a distancia usando diferentes métodos para poder corregir y para poder llegar a ese balance, que tú puedas vivir una vida mucho más plena, especialmente ya quitado esas cargas, porque déjame decirte, si yo lo logré, tú también lo puedes lograr. Aquí lo que necesitamos es simplemente decir, estoy lista, porque las sanaciones existen. Y yo vuelvo a repetir, soy el vivo ejemplo constantemente. Y déjame decirte que cuando tú vienes aquí conmigo en sanación a distancia, hay diferentes métodos, tengo muchos. Pues, y voy a encontrar el que tú necesites en este momento, usando mis sentidos, todos mis sentidos, el de la canalización, el del el donde voy a mirar hacia atrás de tu vida y vamos a mirar eso. ¿Y sabes qué? Vamos a llegar y lo vamos a traer aquí para sanarlo. Porque ya necesita ser sanado totalmente en el aquí y en el ahora. Gracias. Bueno, les recuerdo a todos que aquí debajo en la descripción del directo tienen los enlaces de contacto de Sally. Un gusto enorme fue haber estado con Sally el día de hoy, con toda la comunidad de Mindalia. Les quiero recordar a todos que este directo va a quedar en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, y que pueden verlo y compartirlo las veces que quieran para que lleguen todas las personas que necesitan escuchar esta información tan valiosa. Sally, te voy a dar el paso para que te puedas despedir y que puedas cerrar esta entrevista para toda la comunidad. Voy a cerrar esto. No separes la mente y el corazón. Las dos están aquí para nosotros poder vivir la vida que vivimos. El corazón viene a sentir, a regocijar, a vivir el presente. La mente es la que nos va a llevar a todo lo aprendido, a conectar con aquellas personas, a tener esa inteligencia, porque somos seres inteligentes y también somos seres intuicionales. Entonces, aquí te quiero decir, rígete, une estas dos, no los separes, porque las dos están aquí para darte ese equilibrio, ¿ok? Así que, bueno, un grandioso beso para cada uno de ustedes. Los abrazo desde la distancia. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. Te espero para una sesión uno a uno. Gracias.